Algunos versículos del Evangelio sobre la oración. Cualidades de la oración. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman al orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos. En verdad os digo que recibieron un galardón. Mas aun cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no habléis mucho, como los gentiles, pues piensan que por mucho hablar serán oídos. Pues no queráis asemejaros a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que habéis menester antes que se lo pidáis. San Mateo capítulo 6, versículo 5-8. Y cuando estuvieres para orar, si tenéis alguna cosa contra alguno, perdonadle, para que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone también vuestros pecados. San Marcos capítulo 11 versículo 25-26. Y dijo también esta parábola a unos que fiaban en sí mismos, como si fuesen juntos y despreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los hombres robadores, injustos, adúlteros, así como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no osaba ni aun alzar los ojos al cielo, sino hería su pecho diciendo: Dios, muéstrate propicio a mí, pecador. Os digo que éste, y no aquel, descendió justificado a su casa, porque todo hombre que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. San Lucas capítulo 18 versículo 9-14.